Power 103.7. Una estación RTN. Programada por el Dani Radio. Con Jumbo, yo aprendo. Desde el viernes 1 al domingo 3 de agosto, recibe un 20% de devolución en tu compra escolar al pagar 3,000 pesos o más con las tarjetas de crédito Promérica. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones se aplican en escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo. Legendario. Legendario. El concierto. El Fodder. 15 años de trayectoria. Tocando. Me tiran pa'lante, me estaba persiguiendo el día y yo hábilmente tiré la mochila. El Fodder. Mira cómo camina. El Fodder. 2 de agosto. En Galería 360. Legendario. El concierto. La mami chula con los pantalones pegados. Con mi cuarto y no pienso pagar. 2 de agosto. Escenario Galería 360. Boletas a la venta en tic.do. Legendario. El concierto. El Fodder. Es una rabia. Yo no doy el break. A mí nunca me lo dieron. Mil veces que no te lo cuenten. Ven y vívelo. Y lo quisieron. Power. Power. Una estación RTN. El diablo nada más dicen esa gente andan duro más. Ella dice que hay una mala y yo le quiero. Una fanática y ahora me quiere cantar. Una demonia a la gloria le compró la vaina y atrás. Yo soy un gander, yo vengo antes de rapear. Y ando con mi pistola encima por ti voy a tirar. En verdad yo no quiero un 30, ponle 10 más. A ti te pago hasta la renta sin mentiana. Quiere que se en el Mercedes. Con mirar el sol y llueve. Morenita como mi 19. Rula y contigo me quillo si te me mueve. Ponte bonita que te voy a buscar a la 9. Él te estaba enamorando, sabe que me la debe. Se pone sabroso y lo empaqueto con la 9. La otra tiene el techo pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Esa c*** me tiene en una nube. Hey, la otra tiene el techo pero no me la sube. Tú eres mi flaca, eso no lo dudes. El domingo y terminamos. Diablo, tú me sacas lo de Chucky. No me compares con estas loquitas, son groupies. Que tú veas como dices que yo soy tu cookie. Tú también apechado, fueron todas chupis. A buscar esa gota pa' me pongo el hoodie. En la CDB, todo tintia que fucking movie. La baby lo está dentro de la Louis. Hazte desconectate de tus problemas. Yo quiero un cantito de la nena, baby, ya tú sabes dónde. Ya tú te conoces el sistema. No me sigues los videos que se mueren de la demás, yeah, ey. Con mirarme solo me llueve. Morenita como tu 19. Ey, yeah. Quiero en la Mercedes. Con mirarme solo me llueve. Morenita como tu 19. Yo sé que te han tirado y yo loco por cachar a par de gente. Me desecué de los tiempos de antes. Ella es mi band y ella es mi componente. Ese que tiene no me sale de la mente. Y yo que soy un malo, lamentablemente. Fúndete como yo te daba de antes. Flaquita y natural. Me la sube más que la que se acabó de operar. Esa TikTok y OnlyFans está viral. Son las 2 y 22 horas. Tú me la subes como nadie más. Mi amor, le quedó chimba el piercing de la. Le meto la mano por dentro de la camiseta. Pa' me pide tus cigaretas. Pero necesito en la camioneta. Es una mala con carita, niña buena. Este rey me dice papá. Por más que esté buena, se va a virar como Jaylin con Emma. Me tiene pendiente esa chimba, swipeando en Tinto. En el capiro hace tatu un besito. Me tiene gastándole siempre pide chelitos. Quiere que la apunte con la que mate al noviecito. Ese juqueaba hasta la chimba, me la trae a Colombia. Pero sale cara como un me pide collar. Das otra vuelta y eso es lo que me soya. Quiere con yo mi cuide la rula, quiere de novia. Cuando quiere que la cara. Y es como pica que me lo. Moraste un bandido como ya hizo con tu. Esa piro es tan grosera, un piercing disque en la jacu. La otra tiene cuecha, pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Ese me tiene en una nube. Ey, el otro le da duro al gym, pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Ese me tiene en una nube. Yo, ey. como Romeo, una propuesta indecente. Crecí en la calle, mami, soy un delincuente. Tu corona te frisaste un gantel. Yo, ey, yo no ando en nadie, yo no ando en gente. Llegaste a mi vida de repente. Y eso fue que hizo que yo cambie. La otra tiene el pecho, pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Esa c me tiene en una nube. Hey, la otra tiene el pecho, pero no me la sube. Tú eres mi flaca, eso no lo dudes. El domingo y terminamos el lunes. Power 103.7. Lo más íntimo de toda mujer tiene que estar fresco. Prueba Borasol, el jabón íntimo que mantiene tu zona B limpia, fresca y protegida. Cuida tu pH natural con un toque de frescura que te acompaña a todas partes. Busca el nuevo Borasol en gel. Borasol, te refresca desde lo más íntimo. Un producto de Laboratorios Dr. Collado. Natural, siempre natural. Mi yogur siempre natural. Lo desayuno todas las mañanas. En la merienda bebo lo que me encanta. Mi yogur rica natural. Todas las frutas para alimentar. Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza. Porque la vida es rica.